Bienvenidos a otra edición más de El Amor que Vale. Permítanos hacerle unas preguntas. ¿Alguna vez has sentido que no tiene suficiente tiempo? ¿Que tiene muchos problemas? ¿Que está enfrentando tormentas? Problemas y tormentas no son más que fechas topes para hacer algo. Necesitamos hacer las cosas y parece que no hay suficiente tiempo en el día para hacerlas. Quiero decirle que hay suficiente tiempo para cada día, para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. No le insulte a Dios diciéndole que no tiene tiempo suficiente. ¿Cómo es que tenemos tiempo para hacer cosas que no valen la pena, pero no tenemos tiempo para cosas realmente trascendentes? La respuesta está en qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas. ¿Cree que Dios cuidará de usted? ¿Tiene su mirada puesta en Él? ¿Cree usted realmente que Dios tiene una solución para sus necesidades? Le invitamos a escudriñar la segunda parte del mensaje, ¿Cómo enfrentar el estrés? Escuchemos al Dr. Adrian Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón. Al finalizar el programa anterior dije que lo más triste era que, a más de todos los problemas que tenemos que enfrentar diariamente, creamos, aún sin darnos cuenta, otros problemas que acentúa el estrés. Ni siquiera pensamos en Dios. Y nos decimos que la solución debe estar en algún medicamento o que será bueno buscar la ayuda de algún psicólogo o psiquiatra. Amiga, amigo, ¿qué hace usted cuando padece de estrés? ¿Es Dios su primera opción o es la última? ¿Ha aprendido usted a esperar en Dios? Cuando esperamos en Jehová, seremos capaces de volar, a pesar de los rigores de la vida. Pero no solo seremos capaces de volar, sino que seremos capaces de correr sin cansarnos. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, leemos la historia de Felipe y el etíope eunuco. Este eunuco necesitaba del Señor. Dios le ordenó a Felipe que se acercara al carro de este funcionario de la reina de Candace. Y me imagino que Felipe algo habrá tenido que correr para alcanzar y subirse al carro. Dios le dio a Felipe una oportunidad sobre ruedas. Hay los rigores de la vida y hay la vertiginosidad de la vida. Y necesitamos ser como atletas en competencia para hacer lo que tenemos que hacer. Alguien dijo, en alguna parte de África hay una gacela que al levantarse por la mañana se dice, si no puedo correr más rápido que león, terminaré en su estómago. Y en ese mismo lugar del África hay un león que piensa, si no puedo correr más rápido que la gacela más lenta, me moriré de hambre. Así que tanto la gacela como el león se despiertan corriendo. Creo que a veces nos sentimos de la misma manera. Nos despertamos corriendo porque Satanás, el león rugiente, acecha en nuestro sendero. ¿De dónde vamos a obtener la fortaleza para volar como águilas? ¿De dónde obtendremos fuerza para correr frente a los rigores de la vida? Bien, veamos nuevamente lo que nos dice el profeta Isaías. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios le dará la fortaleza para caminar en los tiempos rutinarios de la vida. Hay los rigores de la vida y la vertiginosidad de la vida, pero ¿saben dónde la mayoría de nosotros tenemos problemas? En las cosas rutinarias. Quiero decir, cuando llegan las tormentas, las enfrentamos. Cuando llegan las oportunidades, a veces estamos preparados para aprovecharlas, pero son las cosas rutinarias en las que fracasamos. Y no se olvide que son las cosas rutinarias con las que vivimos la mayoría del tiempo. Una cosa es volar como las águilas o surgir como un atleta, pero otra cosa es permanecer en la rutina cotidiana. Y cierto que servimos a Dios cuando nos elevamos durante los tiempos difíciles o cuando corremos durante los tiempos felices, pero necesitamos caminar día a día en la regular monotonía de lo cotidiano. Y es en esta área de la vida en donde fracasamos. La gran necesidad que yo tengo, y me atrevo a decir que usted también tiene, es la fidelidad diaria en las cosas pequeñas, caminar sin fatigarse. Los israelitas estaban en un peregrinaje. Dios dijo, como son tus días, así será tu fortaleza. Ellos estaban viajando desde Egipto a Canaán. No había trenes, ni buses, ni aviones, ni automóviles, ni cosas por el estilo. Pero tenían camellos y burros, aunque no demasiados. ¿Cómo viajaron los israelitas desde Egipto a Canaán? Caminando. A pie. Un paso a la vez. Había ríos, valles, montañas, dificultades geográficas, animales salvajes, toda clase de peligros, pero ellos tuvieron que caminar durante el día y muchas veces durante la noche. Caminar y caminar. La epístola a los Efesios habla de los lugares celestiales, pero por lo menos 7 veces menciona que la vida cristiana es un caminar diario. ¿Sabe usted lo que es la victoria? Algunos me dirán, pastor, para usted victoria es cuando predica y la gente se salva. Otro dirá, victoria es cuando tenemos una gran campaña para alcanzar alguna meta. Siento desilusionarles, eso no es victoria. Permítame decirle lo que personalmente considero que es victoria. ¿Es el desayunar juntos como familia? ¿Es vestir y preparar a los hijos para que vayan a la escuela? ¿Es tener salud para ir al trabajo? ¿Es limpiar la casa, aunque no esperemos visitas? ¿Es el estudio bíblico diario y el tiempo devocional y el tiempo de oración? Victoria es el ser dulce con su cónyuge, cariñoso con los hijos, servicial con el prójimo. Victoria es ser la misma persona en la casa, en la oficina o en la calle, en días buenos o malos, fríos o calurosos, con lluvia o con sol. Así es la vida cristiana cotidiana. Déjeme compartir con usted un secreto a voces. Si usted es un genuino cristiano en su hogar, puede serlo en cualquier lugar. Pero si usted no es un genuino cristiano en su hogar, usted fracasará en cualquier otro lugar como cristiano. Y no faltará quien pregunte, entonces, ¿qué hace Dios por nosotros? Bueno, en tiempos de adversidad nos ayuda a levantarnos como águilas. En tiempos de oportunidad nos ayuda a correr como atletas. Pero en tiempos de necesidad tenemos que ir día a día. Gracias a Dios por los rigores de la vida y gracias a Dios por la vertiginosidad de la vida. Pero amigo, no se olvide de la rutina de la vida. Las cosas diarias de la vida que necesitamos aprender y cómo obtener la victoria sobre el factor estrés. Necesitamos aprender a tener aguante, resistencia. Leí de un caracol que comenzó a subir por un árbol de manzanas. Y usted sabe que los caracoles se mueven muy, muy lentamente. De entre la corteza del árbol salió un gusano que le dijo al caracol, «No necesitas subir más. Aún no hay manzanas». Y el caracol le respondió, «Para cuando llegue allá arriba, seguro que las habrá». Mi amigo, nadie puede dar más que un paso a la vez, día a día. Manténgase caminando. Bien, he hablado acerca del problema y de la provisión. Permítame ahora enfocar el asunto de la promesa, porque entenderla es elemental en este asunto, ya que habrá alguno que me diga, bueno, pastor, eso no me dará ningún resultado. Amigo, espere un instante antes de decir eso. ¿Cuál es la promesa? Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esta promesa tiene una provisión. Usted debe esperar a Jehová para que su fuerza se renueve. La palabra renovar en hebreo es la palabra chalaf, y literalmente significa cambiar o intercambiar. La vida cristiana no es solo una vida cambiada, es también una vida intercambiada. Quiero decir que le entregamos a Él nuestra debilidad y Él nos da su fortaleza. Esa es la razón por la que en Efesios 6:10 leemos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Lo ve? Es una vida intercambiada. Ahora, ¿cómo sucede esto? Bueno, la palabra de Dios lo explica claramente. Para que este intercambio suceda, tenemos que esperar a Dios. Y no faltará quien me pregunte, Pastor, ¿qué significa eso? Déjeme aclarar esto en su mente de una vez por todas. Esperar no significa simplemente el estar sentado sin hacer nada. En épocas pasadas, cuando un joven estaba enamorado y quería que determinada jovencita fuera su novia, ¿sabe lo que hacía? Tenía que esperar. Pero esto no quería decir que él no hiciera absolutamente nada. Por el contrario, él estaba haciendo todo lo humanamente posible por lograr que esa muchacha aceptara ser su novia. En la actualidad las cosas son muy, muy diferentes. Pero usted sabe eso, ¿verdad? Cuando esperamos en el Señor, eso no significa inactividad. Esperar en el Señor significa por lo menos cuatro cosas. Esto es la clave para entenderlo. Tenemos el problema del estrés. Tenemos la provisión de suficiencia. Pero hay la promesa de fortaleza. ¿Dónde conseguimos esa fortaleza? ¿Cómo podemos volar como águilas? ¿Cómo podemos correr como atletas? ¿Cómo podemos vivir día a día una vida genuinamente cristiana? Esperando en el Señor. Y como eso es absolutamente cierto, lo que usted necesita entender es lo que significa esperar. Esa es la clave. Si usted no lo entiende, el resto no tiene ninguna importancia. Esperar en el Señor significa primero que usted tiene un deseo por Él. Usted anhela tenerlo. Veamos lo que dice el Salmo 62:1. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. El rey David escribió esto en un tiempo de estrés y de angustia, y él sabía que solo Dios podía satisfacer sus más profundas necesidades. ¿Siente usted de la misma manera? Quiero decir, ¿está usted esperando por Dios? ¿Está diciendo, Dios, anhelo fervientemente tenerte? Ahora, si usted busca alivio sin anhelar a Dios, está en un callejón sin salida. Segundo, no solo significa que usted anhela tenerlo, sino también que desea escucharle. Busque Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Qué significa ese versículo? Aquí está una persona que le dice a Dios, Dios, espero que vengas a esta puerta pronto, porque quiero escuchar las instrucciones que tienes para mí. Estoy esperando aquí, Señor, para que me hables. ¿Sabe de lo que este proverbio está hablando? Habla de un tiempo de quietud, de su tiempo a solas con Dios, de estar, por así decirlo, diariamente a sus puertas. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Hace usted eso? Si no lo hace, no me diga que esto no le da resultado. Usted tiene que saber esperar en el Señor. Eso significa anhelar tenerlo. Eso quiere decir estar deseoso de escuchar su voz para obedecerla. ¿Ha conseguido Dios su atención? Leí una historia muy interesante relacionada con el tiempo de la Gran Depresión. De paso, le diré que yo nací en medio de la Gran Depresión, cuando era muy difícil el conseguir trabajo, cualquier clase de trabajo. Un hombre que era telegrafista vio el anuncio del trabajo que él sabía hacerlo. Muy emocionado, se fue para solicitar ese trabajo. Cuando llegó al lugar, la sala de espera estaba completamente llena de personas que deseaban ser entrevistadas para ese trabajo. Él pensó que no tendría ninguna oportunidad porque muchos habían llegado antes que él, pero de todas maneras se sentó a esperar. Después de un rato, él escuchó suaves golpecitos en la puerta de una oficina. Puso mucha atención a esos insistentes golpecitos. Después de un minuto se levantó y entró en la oficina de donde provenían los golpes. dijo algunas palabras, y cuando salió, tenía una gran sonrisa en su rostro y dijo, «Conseguí el trabajo». Los demás quedaron asombrados. «¿Cómo que conseguiste el trabajo? Nosotros estuvimos antes que tú». Y él les dijo, «Oh, yo estuve escuchando unos golpecitos en esa puerta. Eran letras en código Morse que decían, si usted puede entender estos golpecitos, el trabajo es suyo. Entre de inmediato en esta oficina». Excelente. En medio de la bulla de las voces de los demás, él estuvo escuchando, estuvo en sintonía con lo insólito, lo inesperado. Así hay personas que están en sintonía con Dios, mientras otras no lo están. ¿Qué significa esperar en Dios? Significa anhelar tenerlo, desear escuchar su voz, pero también significa algo más, significa contemplarle, mirarle. El Salmo 104, 27 dice, «Todos ellos esperan en ti, porque les das su comida a su tiempo». Aquí habla acerca de los animales. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. ¿Cree que Dios cuidará de usted? ¿Tiene su mirada puesta en Él? Las aves y los animales de la selva dependen de Dios y Él hace la provisión para sus necesidades a su debido tiempo. Eso es lo que significa esperar en Dios. ¿Cree usted realmente que Dios tiene una solución para sus necesidades? Yo sé que esa es una pregunta retórica, pero la hice por énfasis, para que usted analice si usted depende de Dios o está dependiendo de otras personas o de otras cosas. En cuarto lugar, esperar en el Señor significa vivir para Él. Busque, por favor, Proverbios 27, 18. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Cuando usted está en un restaurante, ¿qué es lo que espera del camarero o de la camarera? Pues que le sirvan. Ellos están ahí para servir a los clientes y servirles bien. Cuando usted espera en el Señor, usted está ahí para servir al Señor. Usted será su camarero o camarera, y como tal, desea servirle bien. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿Quiere que Dios le dé fuerzas para poder volar como las águilas? ¿Desea que Dios cambie la debilidad suya por fortaleza de Él, para que pueda correr como un atleta? ¿Quiere que Dios penetre en usted con su poder para que día tras día tras día usted pueda caminar sin fatigarse? Ahora permítame hacer una pregunta muy importante. ¿Por qué Dios debería darle más fortaleza si lo que usted va a hacer es servir al diablo? El esperar en el Señor significa anhelarle a Él, escucharle a Él, mirarle a Él y vivir para Él. Basado en la palabra de Dios, le puedo asegurar que si usted espera en Dios, Él renovará sus fuerzas. Y ese vacío que usted siente ahí, o sea, todas las cosas que debe hacer, y todas sus debilidades, frustraciones e inhabilidades, por acá, ese vacío será removido cuando Dios llene su nada con su todo y le inyecte la fuerza para que aprenda a esperar en Él. Y por favor, no diga que eso no da resultado si es que no lo ha tratado todavía. No diga que esto no sirve, porque si lo dice, sabe lo que está haciendo. Está diciendo que Dios es mentiroso, porque es Dios mismo quien dice, cuando esperamos en Él, nuestras fuerzas serán renovadas. ¿Sabe por qué he compartido este mensaje con usted? Porque lo necesito yo mismo. Y cada vez que apunto con un dedo hacia usted, tengo tres dedos de mi propia mano que están apuntándome a mí. Y le puedo asegurar que yo voy a escuchar este mensaje varias veces, porque lo necesito. Todos lo necesitamos. Y todo comienza al confiar en Jesús como su Salvador y Señor, en forma personal. Amiga, amigo, si usted aún no es salva o salvo, pero quiere serlo, puede orar con sus propias palabras de la siguiente manera. Querido Dios, sé que me amas y que quieres salvarme. Señor Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste que me salvarías si confiaba en ti. pues confío en ti, plenamente, desde este mismo momento. Gracias, Jesús, por llevar hasta la cruz del Calvario mi pecado, mi vergüenza. No merezco tu gracia, pero por fe la recibo. No merezco tu misericordia, pero con gratitud la acepto. Perdona mis pecados, ven a mi vida y comienza a hacerme la clase de persona que tú deseas que sea. Y ayúdame a nunca avergonzarme de ti y nunca ser una vergüenza para ti o para tu palabra. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted en forma sincera y convencidamente hizo esa decisión de aceptar a Cristo como su Salvador y Señor, le invito muy cordialmente a que nos escriba. Deseamos ser parte de su regocijo espiritual. Además, su carta no solo que será gran ánimo para nosotros en este nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, sino que nos dará la oportunidad y el privilegio de orar por usted y por su nueva vida en el Señor Jesucristo. Sea bienvenida o bienvenido a la familia de Dios.